pelo y rosas en la cara. Airosa caminaba la flor de la canela, derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mistura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda, menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia 95.3 y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. En pocos instantes más vamos a iniciar nuestro programa nocturno del viernes 8 de mayo del año 2015. Los programas nocturnos de los viernes están dedicados en principio a música y literatura. En realidad son programas para conversar, para analizar y poco a poco iremos incorporando la participación de los oyentes y también la participación de otros comentaristas que se sumen a estos análisis que tienen que ver con la cultura en general. Más allá de que hayamos tomado a la literatura y a la música como elementos de comunicación, en realidad los viernes a la noche vamos a tratar de hablar de cosas que nos gustan y nos interesan a todos. En el primer programa nocturno de la semana pasada tomamos como eje temático el realismo mágico como género literario característico de América Latina, una especie de homenaje a Gabriel García Márquez, que hace pocos días se cumplió el primer aniversario de su muerte, porque Gabriel García Márquez ha sido indudablemente el exponente más renombrado del realismo mágico en este género literario de América Latina. Mencionamos también en el programa pasado una obra inicial que muchos la consideran como el origen del género del realismo mágico, que es Pedro Páramo de Juan Rulfo. Y mencionamos también las obras del peruano Manuel Escorza, dedicadas a las luchas campesinas ocurridas en Perú a mediados del siglo pasado. Bueno, el programa de hoy va a estar dedicado exactamente a este autor peruano, a Manuel Escorza. No solo vamos a hablar o voy a hablar de él y de su obra, porque yo no soy un experto en literatura, soy solamente un comunicador. No obstante, las obras de Manuel Escorza las he leído a todas, hace muchísimos años. Casi al poco tiempo de haber salido, en esa época éramos fervientes lectores de las causas latinoamericanas, así que iban saliendo los 5 famosos libros de Manuel Escorza y nosotros estábamos como esperándolos a la salida del horno. De modo que tengo las 2 visiones, la visión de haber recogido en estos días información y reportajes para que este programa sea ameno y les transmita a ustedes una serie de cosas que les permitan completar un panorama, Pero el objetivo final del programa, por eso hemos tratado de dosificarlo muy bien, es que ustedes tengan ganas irrefrenables de leer los libros de Scorza. Estoy casi convencido de que muchísimos de ustedes, después de este programa, van a salir a buscar Redoble por Rancas, La historia de Garabombo el Invisible, El jinete insomne, El cantar de Agapito Robles y La tumba del relámpago, que son las cinco grandes obras que completan esta historia de las luchas del campesinado peruano, y se las van a tragar una por una. Es más, yo tengo ganas de leerlas de nuevo y por supuesto que lo voy a hacer. Pero vamos a comenzar entonces con Scorza, de a poco. El programa decía que además de estar de las cosas que voy a hablar yo, está muy bien dosificado con música y con reportajes directos hechos por la televisión española en el año 1977 a Manuel Scorza. He dividido ese reportaje, que es completo, Scorza habla de él y de toda su obra, lo he dividido en cinco capítulos para distribuirlos a lo largo del programa. Vamos a ir intercalando música, comentarios míos de vez en cuando y reportajes, este reportaje realizado directamente a Manuel Scorza. Manuel Scorza Torres, ese era su nombre completo, nació en Huancavelica el 9 de septiembre de 1928 y murió en Madrid el 27 de noviembre del 83. Fue un novelista, poeta, político y editor peruano de la generación del 50. Atento a los fenómenos sociales y observador de los problemas del Perú de la época que le cupo vivir. Uno de los más altos narradores pertenecientes al indigenismo o neoindigenismo peruano, junto con sus compatriotas Ciro Alegría y José María Arguedas, cultivador del realismo mágico andino. Ganó los dos primeros premios en los Juegos Florales del cuarto centenario de la Universidad Autónoma de México en 1952 y obtuvo el Premio Nacional de Poesía José Santos Chocano en 1956. En 1948, a los 20 años de edad, Scorza se vio obligado a salir del país en calidad de exiliado tras el golpe de estado del general Odría y la implantación de un gobierno autoritario. Se estableció en París, donde aprendió francés y obtuvo un trabajo de cierto prestigio, lector de español en la Escuela Normal Superior de Saint-Cloud. Su primera novela, Redoble por Rancas, la escribió y la editó en 1970, forma parte de un ciclo que ha recibido varios nombres: la balada, las cantatas o, definitivamente, el último nombre asignado por el propio autor es La Guerra Silenciosa, donde, desde una óptica eminentemente poética que funciona mitos ancestrales e historia, Scorza muestra la antigua lucha de los campesinos para recuperar sus tierras. Las demás novelas que componen este ciclo, Historia de Garabombo el Invisible, editada en el 72, El jinete insomne en el 77, Cantar de Agapito Robles, también en el 77, y La tumba del relámpago en el 79, continúan uniendo el realismo social a la fantasía poética. Esta serie de novelas, traducidas a más de 40 idiomas, se ha constituido en una de las más difundidas y reconocidas de la literatura peruana en este siglo. En 1968, en plena efervescencia de las luchas campesinas en la Sierra Central y en virtud a su activa participación a través de un movimiento político indigenista, tuvo que abandonar de nuevo el país. Llevó consigo dos manuscritos, El vals de los reptiles y Redoble por Rancas, un poemario y una novela respectivamente, ambos de 1970. En el 81... fue el primero de una lista de escritores de fama internacional que el diario El Matino había invitado a Nápoles para que escribieran una serie de artículos sobre la ciudad que un terremoto había vuelto a asolar tras un leve resurgimiento de los años 80. En 83, y después de haber publicado en febrero de ese año su última novela, La danza inmóvil, que significaba una ruptura radical con el ciclo de la guerra silenciosa, el Boeing 747 vuelo 11 de Avianca, en el que iniciaba viaje rumbo a Bogotá junto a otros intelectuales para participar en un congreso que pretendía ser balance de la cultura hispanoamericana, se estrelló contra una colina en su aproximación al aeropuerto de Madrid. Así murió Manuel Escorza. Vamos a iniciar el ciclo de música y reportajes para que sea el propio Escorza el que nos cuente de su obra. Muy bien llevado el reportaje por un cronista español en el año 1977. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí, ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz, charango, charanguito de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Y ahora mi raza vencida, por otra civilización. Por otra civilización, charango, charanguito, qué gran dolor, charango, charanguito. Mercedes Sosa, canción del derrumbe indio. Está transmitiendo el sitio FM su programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a la vida y obra de Manuel Escorza, escritor peruano cuya obra vamos a comenzar a conocer a través de un interesante reportaje realizado por la televisión española en el año 1977. En 30 países se han publicado las dos primeras novelas de una pentalogía que se denomina en principio Balada, original de Manuel Escorza, poeta novelista nacido en Lima, Perú, en 1928. Estas dos primeras novelas, que hemos conocido también en España, se titulan Redoble por Rancas, que fue publicada en 1970, y la segunda parte se llama Historia de Garabombo, el Invisible. Le seguirán la tercera novela, El jinete insomne, la cuarta con el título Cantar de Agapito Robles y la quinta, La tumba del relámpago. Manuel Escorza es el hombre que ha hecho en muy pocos años, en realidad es en 1970 cuando aparece la primera edición de Redoble, famoso un lugar de los Andes centrales en su país, en el Perú, que hoy es universalmente famoso, que todos conocemos y conocemos a sus personajes. Y lo curioso es que ese pueblo es un pueblo auténtico y que esos personajes también están tomados de la realidad, aunque naturalmente los hechos que se narren tengan entreverada esa fidelidad a hechos acaecidos con una cierta fantasía, una imaginación creadora que debe estar naturalmente en el quehacer de todo novelista. Muchas gracias a Manuel Escorza, que ha sido tan amable en abandonar sus muchas cosas para venir a estar un rato conversando acerca de su obra con ustedes. Empecemos, si le parece bien a Manolo, empecemos por Rancas. ¿Qué es Rancas? Rancas es un pequeñísimo pueblo en la estepa de los Andes centrales en el Perú, a más o menos 4.500 metros de altura, donde ocurre la primera de las muchas masacres que van a haber durante lo que se llamó la última gran rebelión quechua, la rebelión de 1959-60. Y yo tomé ese pueblo como escenario del primero de los libros, y es eso, fue el comienzo. En esos libros intento narrar cómo transcurre ese drama, porque usted sabe que de lo que se llama el planeta indio hay muy pocas noticias en la historia, porque o la historia oficial no la cuenta y los indios no hablan, hay muy pocas cosas, ¿no? Yo tuve oportunidad de asistir en calidad de protagonista a una de estas grandes rebeliones, e intenté contarlas como mejor pude, porque yo quería mostrar que en el Perú habían hombres que pudieran desmentir esa terrible frase de González Prada que dice: en el Perú donde se pone el dedo salta la pus. Yo dije: no, todo está podrido en mi país, o por lo menos en la historia, y he aquí un acto de coraje, de lucha. Ese ritmo terrible de masacre, lucha y coraje me pareció digno de ser contado. Esos son los libros. Esa guerra callada de las comunidades indígenas contra el capital y sobre todo contra las multinacionales, ¿no es eso? Así es. En Cerro de Pasco se dio una circunstancia extrema, ¿no? Todos los pueblos de la Pampa Cerro de Pasco vieron acometidos a un tiempo por un cerco que avanzaba destruyendo pueblos, cercando pueblos, cercando cerros, cercando lagunas, y al mismo tiempo, por el otro lado, una compañía multinacional elevó las aguas de un lago mediante represas, ¿no? Entonces colocaron a los hombres en condiciones imposibles y se rebelaron. Este es el cerco que protagoniza la primera de las novelas de Manolo Escorza. Es el cerco que de la noche a la mañana, sin que se sepa cómo ni por qué, aparece de repente en la vida de todas estas gentes. Una vía de ferrocarril por la que jamás llegaba tren alguno, o pasaban a toda velocidad sin detenerse jamás, trajo un día un pequeño convoy compuesto por una locomotora y dos vagones. De ahí descendieron unas gentes enchaquetadas, unas gentes casi enlutadas, que empezaron a atender este cerco. Y es un cerco que fue avanzando como un gusano, según cuenta con una prosa extraordinaria Manuel Escorza, avanzando por entre los pueblos, dejando pueblos enteros aislados, como puede verse aquí también, encerrándolos entre sus propios alambres, entre sus alambradas, tomando cerros, pueblos, dividiendo calles por la mitad, de una manera realmente sinuosa, insidiosa, ominosa, que iba prolongándose kilómetros y kilómetros hasta llegar a tener ¿cuánto? Fue un cerco que pretendía encerrar 1.000.000 de hectáreas, ¿no? Y además lo más terrible de todo es que era un cerco inexplicable, porque nadie daba razón, y no se daban razón no porque hubieran razones mitológicas, sino porque las autoridades de esa época no las querían dar, ¿no? Ese cerco provoca naturalmente una serie de pequeñas tragedias, de dramas rurales. Los campesinos, los indios que viven en esa región del Cerro Pasco, empiezan a sentirse realmente aprisionados, no pueden dar de pastar a su ganado, En fin, la situación es tan terrible que llega un momento en que deciden realmente enfrentarse con ese poder que está avasallándoles. Y ahí es como surgen después, a través de una serie de personajes y de peripecias, esa masacre final, de tal manera que la última parte de la novela de Escorza se desarrolla en el cementerio, donde las voces dialogantes se expresan con patetismo, pero también con esperanza. Así es. Hay esperanza porque donde hay lucha hay esperanza. Y me pareció esto importante. Por ejemplo, yo he tomado los personajes no para demostrar cosas negativas, sino para intentar demostrar cosas positivas. Por ejemplo, usted aludía a mi próxima novela, El jinete insomne. ¿Quién es el jinete insomne? Es otro de estos hombres que yo los juzgo extraordinarios porque lo son en la medida en que realizan actos superiores. Por ejemplo, yo la primera vez que oí hablar del jinete insomne fue en uno de estos pueblos cuando me contaron que el presidente de esta comunidad había salido a medir sus tierras para demostrar la justicia de su causa en un juicio que ya duraba 250 años. Y esto que cuento no son exageraciones literarias, acaba hace poco, en el mes de junio de 77, en el que estamos grabando esto, se ha publicado en el Perú la solución de un juicio de Chaviña, que dura también 250 años, ¿no? Entonces, este hombre, todo esto muestra la detención del tiempo, que es lo que yo planteo en ese libro. Este hombre, por ejemplo, salió a medir esos límites y los midió, perseguido por la policía, perseguido por los hacendados, y salió ya enfermo, y midió estas tierras, según me contaba Agapito Robles, que es personaje de uno de mis libros del cuarto. Me dijo, estuvo 21 días sin dormir, él iba a caballo delante de todos diciendo, tendremos justicia, 21 días sin dormir, día y noche. Yo le dije a Agapito, es imposible que un hombre esté 21 días sin dormir, porque se muere. Me dijo, se murió, me dijo, llegó a las 6 al pueblo y se murió a las 7. Yo me quedé terriblemente impactado por esta historia, porque como este hombre, después averigüé, era exacta, era rigurosamente exacta. En el libro lo presento en otra forma, lo presento ya como una cabalgata que dura 270 años, que es lo que dura porque es un juicio que desgraciadamente está sin solución hasta hoy. En junio, en el mes de junio, acabo de añadir al libro un epílogo en el cual demuestra que los hechos de 1705 siguen sin solución. Y a mí me parece importante mostrar que hay hombres que pueden tener ese coraje, sobre todo hoy que se hace todo lo posible para demostrar que el hombre no vale nada. Yo creo al contrario, que el hombre vale mucho y que tiene una chispa grandiosa. En el pueblo de Rancas, el juez de primera instancia, Francisco Montenegro, es temido y odiado por sus malas acciones. Un buen día llega al pueblo de Ranca la Cerro de Pasco Corporation, creando mucha confusión en la población, pues presienten los comuneros que serán despojados de sus tierras para entregarlas a la empresa minera norteamericana. Los comuneros eligen a Héctor Chacón para matar al abusivo juez Francisco Montenegro por todo el daño que ha cometido. Al cabo de un tiempo, llega a Rancas un tren repleto de alambres de púas para cerrar los terrenos de los comuneros que sería para la empresa norteamericana. Los trabajos de cercado que hicieron fue más de 1000 kilómetros de largo con el apoyo de la Guardia Civil, las autoridades y el párroco del pueblo. Los comuneros fueron notificados que desalojen las tierras. Las ovejas que comían pastos en los terrenos cercados fueron degolladas como una muestra de intimidación. La Guardia Civil emprendió una cacería implacable para capturar a Héctor Chacón, el nictálope, porque se enteraron de que quería matar al juez Montenegro. Los comuneros se sublevan armados de palos, picos y piedras, pero llega la Guardia de Asalto. El enfrentamiento entre la Guardia de Asalto y los campesinos fue cruento y desigual. Murieron muchos campesinos al mando de Fortunato defendiendo sus tierras. cóndor de los Andes despertó el sol, hijo es del Dios sin ti. Volando por sobre los Andes va como un hemos escuchado El Cóndor Pasa por el conjunto Inca Guasí. Estamos transmitiendo desde el sitio FM su programa nocturno de los viernes, hoy dedicado a la vida y obra de Manuel Escorza, escritor peruano, autor de importantes novelas que narran las luchas campesinas de Perú a mediados del siglo pasado. Recién en el reportaje Escorza hacía referencia a su primera novela, Redoble por Rancas, y yo hice una breve descripción de la temática, de cómo se inicia esta novela con la llegada de la Cerro de Pasco Corporation en un pueblo, Rancas, donde el poder del juez Montenegro, un personaje siniestro, y del párroco del pueblo constituían una muralla total para los pobres, para los humildes, para los indígenas, que no tenían absolutamente ningún derecho. Dice por ahí, y lo vamos a escuchar, que en una partida de cartas que duró meses, había un preso esperando su libertad y el juez Montenegro dijo, bueno, ese caso lo voy a ver cuando termine la partida de naipes. Así se administraba la justicia en Rancas con el juez Montenegro. Quiero aclarar algo que lo van a escuchar en el reportaje de Escorza. Todos los personajes de las novelas de Escorza son reales. El realismo mágico está adherido a ellos en la forma de la novela, porque es tremendamente propia del realismo mágico. Y lo vamos a ver al final de todo, cuando analicemos algún aspecto sintético de La tumba del relámpago, que es la que cierra toda esta historia. Eso al final del programa, vamos a ver cómo aparece el realismo mágico ya en toda su magnitud. Vamos a seguir escuchando a Escorza, que el reportaje no se aleja, va y vuelve sobre la obra, va y vuelve sobre la obra. Lo escuchemos, sigamos con el segundo capítulo de su reportaje. Es curioso porque esas alusiones, en fin, a los procedimientos, digamos, de tipo judicial, están aludidas de una manera muy constante en los libros, tanto en El Redoble como en Garabombo. Pero en Redoble se cuentan cosas realmente escalofriantes, como por ejemplo la de que el juez Montenegro, que es una especie de pequeño dictador, de reyezuelo, se pone a jugar al póker durante 90 días con sus 90 noches con unos amigos, y en esos 90 días, pues solamente de vez en cuando se fatigan y hacen una pausa en el póker, se administra la justicia, y llega un indiecito y pregunta, ¿y este por qué está detenido? Y dice, pues está en la cárcel porque robó un cordero. Muy bien, si al juez le han ido bien las cosas y ha ganado en el póker, dice que lo liberen inmediatamente, pero si ha perdido, dice 6 meses más, ¿no? Sí, así es. Son hechos bastante próximos a la realidad, ¿no? Esto nos lleva al famoso tema que si la literatura américa es o no es delirante, ¿no? Es y no es delirante, es nuestra historia la que es excesiva. Por ejemplo, yo en alguno de mis libros he contado un hecho que luego no ha sido rebatido porque es exacto. Hablo de la historia del infarto colectivo. En una oportunidad, un patrón envenenó a los 15 miembros de la junta directiva de un sindicato y pasó eso por un infarto colectivo. Hasta ahí sería, digamos, literatura en el peor de los gustos, digamos, ¿no? Pero lo que empieza a ser grave y es histórico es que la Corte de Justicia en el Perú aprobó el dictamen emitido por la Corte del Cusco. Entonces, cuando una Corte de Justicia en un país admite que se ha podido producir un infarto colectivo donde había un envenenamiento, entonces ya el delirio está en la realidad, el delirio no está en el texto, ¿no? En ese sentido, estos libros parecen delirios imaginativos, pero son estrictamente históricos. Por eso es que hay fotos de los personajes, ¿no? Vamos a mostrar algunas de estas fotos donde están personajes de las novelas de Escorza. ¿Quiénes son estos personajes? Bueno, este es el Nictálope, Héctor Chacón. El famoso Nictálope, en el momento que se encuentra con su mujer a su retorno a la salida de la cárcel. Él había sido condenado a 20 y tantos años de prisión, y el eco del libro hizo que el presidente Velasco lo libertara en el Perú. Explicamos un poco a las personas que no hayan leído todavía el libro, ¿cuál es el papel fundamental que tiene el Nictálope? Bueno, el Nictálope es el primero de los rebeldes, es el rebelde individual. Yo intenté pintar una lucha colectiva. Entonces, un friso, realmente. Así es. El primero fue Héctor Chacón, el Nictálope. El segundo es Garabombo, el Invisible, que es un hombre que es invisible en el libro porque no lo veían, no porque no existiera, sino porque nadie quería oírlo, sus terribles quejas. Es uno, como son invisibles tantos seres en la tierra, los sirvientes, como son invisibles las naciones, ¿no? cuando no están en la actualidad. Ese es el segundo libro, Garabombo el Invisible. Luego, en la gran derrota que se produce, porque esta es una sucesión de derrotas, viene Raimundo Herrera, El Jinete Sin Sueño. Con una primera victoria. Siempre es así, son ritmos de victoria y derrotas, ¿no? En estas historias de campesinos, y yo no diría de campesinos porque son dramas humanos, y decir de campesinos es, a veces se dice eso para decir que son un poco más primarias, hay algo que nos fascina en estas historias de agrarias, es su terrible condición fatal de vencidos de antemano. En la historia siempre el campo ha vencido a la ciudad. Y entonces estos actores de estas grandes rebeliones agrarias que llenan la historia, ellos no lo saben, pero nosotros sí sabemos que están condenados a morir, y mueren puros. No tienen tiempo de corromperse, nunca llegan al poder, no se pueden transformar de opresores en oprimidos, ¿no? Entonces, de ahí esa fascinación trágica que nos da, por ejemplo, Emiliano Zapata, la fascinación trágica que nos produce El Jinete Insomne, ¿no? O Agapito Robles, que Agapito Robles es otro personaje realmente extraordinario. Yo he estado con él y he visto los libros de la comunidad en 15 años, yo he visto todos sus pedidos, no hay un solo pedido que haya hecho él para él, es realmente un hombre ejemplar. No, él no verá nunca esta emisión de televisión, pero existe, aquí estoy con Agapito Robles justamente. Este es Agapito. Este es Agapito Robles, me parece. Un hombre que es un hombre verdaderamente admirable. Él es el que va a dar el golpe final a la tomando la hacienda que era allá considerada como la Bastilla, ¿no? Agapito, un hombre realmente notable, Agapito Robles. Lo que está claro es que, como nos dice Escorza, los revolucionarios del campo, del medio rural, son revolucionarios sin esperanza. Por lo menos sin esperanza en la historia que hemos conocido, ¿no? El único caso de una revolución campesina victoriosa es el caso de la Revolución China, pero la Revolución China tenía una ideología de tipo emanada del mundo industrial, ¿no? Las otras revoluciones han... Y en eso se da la grandeza trágica del personaje, ¿no? A mí me decía hace poco que por qué todas mis historias acababan en derrotas y en masacre. Y yo no las acabo, las acaba la realidad, ¿no? Las acaba la realidad, y la masacre tampoco las hice yo, las hicieron la fuerza de represión que en cada lugar... Pero yo he intentado convertir eso también en un símbolo luminoso, ¿no? Cuando... A mí me contaba un comunero, por ejemplo, me dijo, cuando Agapito ve por cuarta vez que va a haber una cuarta masacre, me dice, estaba tan furioso, tan desesperado, me dice que empezó a bailar. Cuando vio la tropa empezó a bailar. Y dice, parecía él que su poncho era un trompo de colores. Entonces se me ocurrió la imagen del último libro, que es cuando él se incendia, empieza a bailar y se incendia y quema todo. Quema todo, quema las casas, seca el río, destruye el pueblo, quema los perros, los caballos. Pero todo eso lo he hecho simplemente porque me parecía que así yo le daba, o intentaba darle perennidad a algo bello, al hecho de que un hombre desesperado se ponga a bailar cuando ve la fuerza de represión, porque tiene la alegría del combate. Sabe que después de él van a haber otros que opondrán la sonrisa a la fuerza, ¿no? Y eso es lo bello. En mi país, por lo menos, es importante para nosotros. Ese famoso cerco que fue invadiendo Rancas y así a lo largo y a lo largo de kilómetros, ese gusano de alambre, era o pertenecía a una compañía contra la que en realidad se está luchando a lo largo de estas obras de Manuel Escorza, la Cerro Pasco Corporation. Así es, la Cerro de Pasco Corporation es un ejemplo típico de las compañías multinacionales que han cometido toda clase de excesos, agravados por la complicidad de las autoridades, porque hay que decir en un momento de autocrítica, muchas cosas negativas que se han cometido en América Latina, que se han cometido en el Perú, se debe también a la complicidad y a la participación de peruanos que se pusieron al servicio de estas malas causas, ¿no? Yo he citado a la compañía con sus nombres, he citado a los funcionarios con sus nombres y no me han podido desmentir. Todo lo que pudo ocurrir es que mi libro se detuviera 7 años en los Estados Unidos, hasta que me escribieron a mí diciendo que si yo estaba dispuesto a afrontar un juicio en caso que la Cerro de Pasco respondiera que era atacada. Yo le dije, mire, yo deseo el juicio. Ojalá se produzca el juicio para comparecer ante un juicio de difamación y calumnia para demostrar de que todavía las cosas son mucho más graves que lo que han ocurrido, ¿no? Y esto lo he hecho porque yo estimo de que la novela debe probar a veces su historicidad. La novela es muy amplia, ¿no? La novela es fundamentalmente una máquina de soñar, diría yo, porque es la diferencia entre la información y la novela. Pero en América Latina la novela para nosotros es algo así como un gran tribunal, el tribunal supremo, donde se plantean lo que yo llamaría las causas perdidas en instancia nacional. Por ejemplo, la causa de los campesinos de Pasco se perdió, se acaban con las masacres, se mandaron a todos a las cárceles. Yo mismo fui enjuiciado por ataque a la Fuerza Armada y tuve que irme a Europa porque arriesgaba 5 años de prisión. Esto, claro, cambió con el gobierno revolucionario, ¿no?, que después el presidente Velasco liberó a Chacón. Pero lo que yo quiero decir es que en América, cuando las causas se pierden totalmente, uno puede apelar a la literatura. Y justamente nuestra la literatura hispanoamericana, es el gran tribunal de apelación donde se juzga lo que pasa en América Latina. Lo que no puede juzgarse en los países, se juzga ya a través de los libros. Se reabre el expediente. No muere, ¿no? Ese es para nosotros. Por eso es que nosotros le damos, bueno, nosotros como escritores, claro, pero nuestro público también damos tanta importancia a nuestra literatura, porque es ética, tiene un fundamento ético. Es la última instancia. Es lo que yo pienso, es la última instancia, sí. Es increíble esta parte del reportaje, es realmente muy bella, porque reúne dos cosas muy fuertes. Una es el enfoque poético de pensarlo a Agapito Robles rodeado por las fuerzas de represión, sabiendo que no tenían con qué resistir, con qué enfrentar a semejante fuerza represiva, se pone a bailar. Se pone a bailar con su poncho de colores y desconcierta a los represores. Pero Escorza le da el giro poético y a medida que el poncho de colores va girando, él lo va transformando en fuego en la novela. Ahí aparece el realismo mágico. Entonces Agapito Robles se vuelve una llamarada que quema todo, la realidad, el pueblo, la injusticia, los caballos, los perros, quema todo, no deja nada. Los vencidos arrasan con su propia tierra antes que se la quede el enemigo. Esta es una figura poética hermosa en el cantar de Agapito Robles, que en realidad la historia del fuego está planteada al final, en el último de los libros. El segundo elemento que rescato de esta parte del reportaje como algo realmente profundo es que en América Latina la literatura es la última instancia, es el lugar donde existe la apelación, es donde se puede tratar de practicar la justicia, porque en todas las otras instancias siempre gana el poder y siempre son derrotados los humildes. Recuerdo en este momento al general Aureliano Buendía cuando decía que había iniciado 52 guerras civiles y las había perdido a todas. Esa es un poco la historia de las derrotas. Este es un continente que desde que fue colonizado viene viviendo derrotas. Justamente voy a contar una breve anécdota de una vez que estuve en Cusco, en Perú. Habíamos ido a una visita corta, teníamos un par de días para recorrer las ruinas del Perú, y alquilé un taxi, así, lo alquilé para tenerlo disponible, para que nos lleve a mi esposa y a mí a recorrer las ruinas cercanas a Lima. Y el taxista tenía rostro muy indígena, nos subió al taxi, nos llevaba él callado, silencioso, y yo tratando de sacarle temas de conversación, de que me contara algo. El hombre no hablaba, él nos explicaba, aquí es tal cosa, allá tal otra. Y fuimos recorriendo lugares hasta que llegó la hora del almuerzo y nos llevó a un pequeño restaurante que había ahí en medio de las serranías cercanas a Cusco. Y el hombre se sentó alejado, se puso como 10 metros de nosotros. Yo lo llamé y le dije, venga a comer con nosotros. Él no lo podía entender, pero se sentó en la mesa y comió con nosotros. comió con nosotros y empezó a ablandarse un poco, ¿no? Bueno, pasó todo el primer día, como yo lo había alquilado por las dos jornadas, al día siguiente volvemos a salir con él a recorrer otros lugares y ya estaba un poquito más blando, ¿no? Además de que por suerte los argentinos y los cordobeses en particular somos muy muy apreciados en el Perú. No nos segregan como rubios o como blancos o como europeos. No, nos aprecian. Hay buena onda, digamos. Entonces, en un momento dado, yo le hice alguna pregunta sobre su origen, sobre su raza, y él con una cara seria y profunda me miró y dijo: mire, amigo, dice, hemos perdido, yo pertenezco al Imperio Inca, dijo, hemos perdido una batalla hace 500 años, pero no la guerra. Yo me quedé totalmente duro porque él lo dijo con un convencimiento tal que me hizo entender que en las razas profundas de nuestra América, el tiempo no es lo mismo que nosotros entendemos como tiempo. Y Escorza, justamente ya en una parte posterior del reportaje, va a hablar de cómo el tiempo se detiene y todo se detiene y todo se queda quieto cuando la realidad es imposible de cambiar. Vamos a escuchar un poco de música porque luego vamos a seguir con el reportaje a Manuel Escorza. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien, te mojará el sudor santo de la lucha y el deber. La piel del indio te enseñará toda la senda que habrá de andar, manos de cobre te mostrarán toda la sangre que has de dejar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien y encontrarás el camino como ayer yo lo encontré. Es el tiempo del cobre, mestizo, grito y fusil. Si no se abren las puertas, el pueblo las ha de abrir. América está esperando y el siglo se vuelve azul. Pampas, ríos y montañas liberarán su propia luz. La copla no tiene dueño, patrones no más mandar. La guitarra americana peleando aprendió a cantar. Dale tu mano al indio, dale que te hará bien. Tus caciques

y vía internet online para nuestros oyentes remotos. Estamos recorriendo el programa dedicado a Manuel Escorza, un escritor peruano perteneciente por completo al género del realismo mágico, que escribió importantes novelas y poesías. Las novelas relacionadas todas o casi todas a las luchas campesinas que sucedieron a mediados del siglo pasado en el Perú, cuando la transnacional La Cerro de Pasco Corporation, una empresa minera norteamericana en la zona de Rancas, trazó su dominio construyendo un inverosímil cerco que separó a todos los pueblos y dividió todo. 1 millón de hectáreas encerraba el cerco, 1000 kilómetros de longitud tenía la alambrada que construyó la Cerro de Pasco Corporation, con la protección de la Guardia Nacional defendiéndolos, y por supuesto los campesinos, tratando de recuperar sus tierras, iniciaron una lucha épica y fueron de derrota en derrota. Esa crónica de derrotas narran las novelas de Escorza, aunque también, como él dice, tienen un signo luminoso en la narrativa. Vamos a escuchar el tercer capítulo del reportaje que la televisión española le hizo a Manuel Escorza en el año 1977, cuando ya había publicado sus dos primeras novelas, Redobles por Rancas y Garabombo el Invisible. Las otras tres ya estaban escritas, pero todavía no habían salido editadas ni estaban a la venta, según él dice en este mismo reportaje. Sigamos escuchando entonces a Manuel Escorza contar sobre su obra. Vamos a hablar un poco de cómo son estas gentes que conoce también Manuel Escorza, con las que ha convivido, con las que ha sufrido y luchado. ¿Cómo son estos hombres de los Andes, estos comuneros? Estos comuneros son hombres que sufren todavía traumas históricos muy profundos, que es difícil percatarse hoy en una época, sobre todo en Europa, en la cual nosotros vivimos un tiempo en que los hombres son seres humanos, ¿no? Nosotros en el Perú hemos tenido un terrible problema, que es el problema de haber aceptado vivir junto a un pueblo esclavo. Hemos esclavizado a los indios. Hay un suplicio chino terrible que consiste en atar a un hombre a un muerto. Entonces, a medida que se pudre el muerto, el hombre que está vivo enloquece de asco y de horror. Es una de las cosas más terribles que se registra en la historia de la tortura. Históricamente yo creo que el pueblo que admite vivir, reducir a la esclavitud a una parte de su población, acepta ese terrible destino, porque nadie puede vivir rodeado de esclavos sin convertirse en esclavos. Los indios han vivido además expulsados de la historia. Los han eliminado de la historia, se les ha sacado toda sustancia humana. Aún hoy, en Colombia, por ejemplo, hace pocos años, y cito estos datos porque yo creo que hay cosas que parecen tan excesivas que hay que citarlas, hace 2-3 años las agencias del mundo dieron noticia de que una corte de justicia en Colombia había absuelto a un conjunto de masacradores de indios porque no consideraba seres humanos a los indios, ¿no? Esa es la parte exterior. Ahora, en la parte interna, los indios han conservado una enorme riqueza de tipo moral, porque han tratado de mantener su espíritu comunal, que es lo que los ha defendido contra el espíritu individualista de la sociedad industrial a la que intentamos adaptarnos, ¿no? Desde el punto de vista urbano, ¿cómo es Rancas? Rancas es pequeñísimo. Rancas tiene apenas 50 casas, ¿no? Rancas es un pueblo realmente. Está además en las postrimerías del mundo. Históricamente en el Perú es importante por una cosa simple, ¿no? Ahí se dio la última batalla entre los ejércitos de Bolívar y las fuerzas que entonces representaban al Imperio Español. Eso es lo que hacía más grave la masacre de Rancas. Que se diera justamente, yo en el último capítulo de Redoble sobrepongo la marcha del ejército que va a reprimir con la marcha del ejército que va a libertarnos. Hay un momento que se confunden. porque no es posible que en el sitio donde el Perú había obtenido su independencia como colonia se volviera a producir con toda impunidad una nueva masacre, ¿no? Vamos a conocer a otro de los personajes que en sus libros nos presenta Manuel Escorza y que, como ven, están reproducidos de una realidad viva. No solamente están ahí en las fotografías, están también en las cintas magnetofónicas que conserva Manuel Escorza y están, sobre todo, vivos allá, en los Andes. Este es Fermín Espinosa, conocido con el nombre de Garabombo, el invisible. El transparente. El transparente, sí. El hombre que no lo veían porque no lo querían ver, porque presentaba quejas tan terribles que no se podían... Él iba a las asambleas de hacendado de los pueblos y gritaba, acá no hay justicia, acá no hay justicia, pero no le hacían caso, ¿no? No le hacían caso, y en la novela yo invierto el mito y trato de... Él utiliza el mito y luego, como hombre invisible, se convierte en revolucionario invisible y, por lo tanto, en el hombre que desencadena la gran invasión de final de tierras, ¿no? De tal manera se ha convertido Rancas en un símbolo que ahora, y este es un periódico de estos días, un periódico de Lima, escribe, informa de que el presidente, el día 24 de este mes, día de San Juan, entregará 60.000 hectáreas de tierras durante gran manifestación en el pueblo de Rancas, en Pasco. Y entonces habría que preguntarle a nuestro amigo Manuel Escorza, al escritor, al hombre que hizo mundialmente famoso Rancas, si esa novela, naturalmente, ha sido lo que ha impulsado al presidente a elegir a Rancas como el lugar de este acontecimiento. Yo no creo que sea exactamente la novela, pero creo que es la imposibilidad de ignorar a Rancas. Rancas es un pueblo que, como los que yo he pintado, como usted ha tenido la gentileza de recordarlo, circulan en 30 países, entonces es un pueblo demasiado famoso para ignorarlo. El presidente creo que ha querido, yo no conozco el tenor de su discurso, pero ahí veo que anuncia que entregará 60.000 hectáreas de tierras, ha escogido ese pueblo porque quiere demostrar en esa forma de que este régimen no es lo que era otro. Ya me parece que es importante que un presidente reconozca la existencia de un libro, ¿no? Y que vaya, suba hasta los 4.600 metros de altura para decir que dará tierra, ¿no? Que ese reclamo era justo, eso prueba lo que yo he dicho siempre, que mis libros son absolutamente históricos, lo cual no le quita que sean completamente fantásticos, de otro lado, ¿no? Aquí tenemos al presidente Velasco, acerca del cual supongo que Manuel Escorza tiene algún juicio que quiere o no quiere dar. Yo creo que no dar un juicio es darlo, ¿no? De manera que yo voy a darlo. Sobre el presidente Velasco tengo yo dos partes que decir. Una fue la polémica que tuve con él con motivo de Rancas y que acabó cuando él rectificó con mucha nobleza ante la televisión peruana unos conceptos un poco duros que había tenido sobre los escritores peruanos. Dijo que había sido malinterpretado. Y libertó, dio a Chacón, al Nictálope, le dio libertad. Fue allí cuando salió y yo fui a la selva peruana en un avión a libertar a Chacón. Fue, por cierto, uno de los momentos más emocionantes de mi vida. Porque ¿Dónde estaba? Chacón estaba en un presidio que se llama el CEPA, en el centro del Amazonas, que es un presidio sin muros, porque qué peor muro que la selva. Estaba condenado a 25 años de cárcel. Yo la última vez que lo había visto a él en la cárcel le dije, Chacón, te doy un abrazo final porque yo me voy del Perú, porque a mí también, si no me voy ahora, voy a venir a acompañarte. Me voy y no nos vamos a ver más. Además tenemos vida diferente, no nos vamos a ver más. Entonces cuando el presidente decidió libertar a Chacón, a mí me dijo, el ministro me dijo, qué cosa lo que usted quisiera. Yo le dije, mire, si yo pudiera ir yo a darle la noticia de libertad, sería fantástico, me emocionaría. Y en efecto, fui en un avión a darle la... Por cierto, de que las situaciones en nuestro país sudamericano son tan raras que durante el viaje yo, al llegar al aeropuerto, me acerqué a saludar a la tripulación y me dejaron con la mano extendida. Yo me quedé un poco desconcertado y no dije nada, simplemente fui, subí al avión y fui. Allá me recibieron los funcionarios, ¿no? Y después se acercaron los oficiales del avión a pedirme disculpas que no habían respondido el saludo. Le digo, ¿pero por qué le digo yo un saludo ni quita ni da? No, me decía, es que nosotros queríamos que usted iba preso. Le dije, que usted iba preso. No, pero no iba preso, sino iba yo, fui a sacar a Héctor Chávez. Y fue el presidente Velasco que con un gesto realmente excepcional en un país donde los generales se han tomado, por desgracia, han tomado actitudes terribles contra... Hay un presidente en América Latina que ha declarado hace muy poco, los civiles no tienen nada que ver con el destino de nuestro país, ¿no? Entonces, que un presidente haya tenido el gesto de rectificarse, pedir disculpas a un escritor y soltar uno de sus personajes, abriendo así las puertas del conocimiento de un libro, es algo que merece mi respeto, ¿no? Ahora, él me hizo un llamamiento para que yo trabajara en la Revolución Peruana, pero yo le dije, un escritor trabaja también por su país, escribiendo libros. No necesita obligatoriamente tener un puesto. Muy lindo las respuestas de Scorza. La anécdota de él ir personalmente, enviado por el presidente Velasco Alvarado, a liberar al Nyctálope. Efectivamente, hay dos cosas en esta parte del reportaje que me han impactado mucho. La primera es cuando él, en el último capítulo de Redoble por Rancas, yo eso lo había olvidado, mezcla el ejército libertador de Bolívar luchando contra el imperio español con el ejército represor del Perú combatiendo a los indios, planteando esa contradicción en el mismo lugar, en ese lugar miserable, pequeñísimo, a 4.600 metros de altura, donde se dio una de las últimas batallas de la independencia con el ejército libertador de Bolívar, se estaba dando, pero 100 años después, ciento y pico de años después, esta lucha descomunal contra los campesinos del Perú. Porque lo inverosímil y lo que cuesta creer cuando uno lee las novelas es que esas luchas hayan sucedido el siglo pasado. O sea, en 1950 y pico sucedieron estas luchas campesinas. Por la naturaleza de la lucha, por el tipo de enfrentamiento, por la forma de la represión, parecían cosas de épocas de la superesclavitud de 300 o 400 años atrás. Sin embargo, esa lucha de Rancas, esas represiones en Rancas, narradas por Scorza, sucedieron hace poco, todavía 80 años no han pasado de esas luchas, y realmente pareciera que hubieran transcurrido siglos. La otra cosa impactante, bueno, en la solapa del libro de Redoble por Rancas, aparece la foto de Héctor Chacón, el Nyctálope, y está la anécdota de que es liberado por el general Velasco Alvarado, pero yo no conocía el hecho que acaba de contar Scorza, de que fue él en persona enviado por el gobierno del Perú a darle la noticia de la libertad a Héctor Chacón, el Nyctálope. Y el adorno de la nota es que cuando él le tiende la mano a los pilotos del avión, no se la dan al comienzo porque creían que lo llevaban preso y no que iba él a liberar a Chacón. Bueno, lo importante también en el comienzo de esta nota es que en ese momento, año 1977, mientras estaban haciendo este reportaje, Velasco Alvarado entregaba esas 50.000 hectáreas de tierra a los campesinos de Rancas. Vamos a homenajear con música ese hecho. Tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los tacheros, los obreros. cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la uva nuestro vino. Estrella, astronauta de trigales, luna nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de la uva nuestro vino. Campesino, cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo, el corazón de mi mundo, desde atrás de todo el olvido, secaré con mis lágrimas todo el horror de la lástima y por fin te veré, campesino, campesino, campesino, campesino, dueño de mirar la noche en que nos acostamos para ser los hijos. Campesino, cuando tenga la tierra, le pondré la luna en el bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres y las mujeres conmigo. Cantaré. Mercedes Sosa, cuando tenga la tierra. Aquí se mencionó en esta parte del reportaje a Garabombo, el invisible. El invisible porque no lo veían los poderosos, de tan insignificante que era, tan pobre, tan poca cosa y tan protestón. Eso que dice Scorza, que él en las asambleas, estoy hablando ahora de la realidad y no de la novela, ¿no? En las asambleas él protestaba y se quejaba de la injusticia y qué sé yo, y nadie lo escuchaba, nadie lo tenía en cuenta. Entonces, eso en la realidad. En la novela Scorza lo plantea como invisible. De tan poca cosa era invisible, pero era invisible por los enemigos. Los compañeros lo veían, pero poco a poco se fue haciendo tan famosa en la novela la historia de su invisibilidad, es que se empezó a ser invisible para todos. O sea, Garabombo era realmente invisible. Entonces, cuando pudo comprobar totalmente su invisibilidad, empezó a atravesar las líneas enemigas y podía hacer acciones porque no lo podían detener, no podía pasar a través de las guardias, de todo, porque simplemente era invisible. Ahí aparece nuevamente el realismo mágico, jugando con esta idea de la invisibilidad por insignificancia. Es tremendo, tremendo el concepto. De tan insignificante, de tan poca cosa, era invisible. Por eso dice Scorza, como son invisibles las naciones también, las naciones muy pequeñas, pobres, abandonadas, son invisibles, nadie las tiene en cuenta. Lo que no se tiene en cuenta no se ve. Eso es el mensaje de Garabombo. La figura hermosa que carga la novela, además, es que Garabombo dijo alguna vez, cuando le preguntaron por su invisibilidad, dijo: cuando el pueblo salga a la calle y luche, yo me haré visible. Y efectivamente, él entra a recuperar las tierras gracias a su invisibilidad, y cuando logra que la asamblea campesina se imponga y plantee la recuperación de la tierra, Garabombo deja de ser invisible y se hace visible para siempre. Excepcional la parte poética de la novela de Garabombo, El Invisible. Posiblemente de los 5 libros de Scorza haya 2 que son sobresalientes en cuanto al impacto de lo imaginativo: Garabombo, El Invisible y La Tumba del Relámpago. Vamos a seguir escuchando música y luego continuaremos con el capítulo 4 del reportaje a Scorza. Oh, escuchamos al conjunto Inca Guasí en Te Marchaste. Está transmitiendo el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y a través de Internet vía online para todos nuestros oyentes remotos. Estamos transmitiendo un programa dedicado a Manuel Escorza, escritor peruano, autor de importantes novelas sobre las luchas campesinas desarrolladas en Perú a mediados del siglo pasado. Les recordamos a nuestros oyentes que este programa está siendo grabado y va a ser subido a nuestra página web en los próximos días, de modo que aquel que no lo haya podido escuchar desde el comienzo o que quiera escucharlo nuevamente, lo tendrá disponible a partir del martes o miércoles en la página web. Vamos a continuar ahora con el reportaje que la televisión española le hizo a Manuel Escorza en el año 1977. Esta es una de las ediciones españolas de Redoble por Rancas, la de bolsillo, que es una de las pocas que hemos podido encontrar. Está el libro agotado, nos parece, o prácticamente hay que darlo por agotado porque no se encuentra en las librerías, y esta es también una edición española de la historia de Garabombo el Invisible. Una de las cosas que nos gustan de entre las muchas que nos gustan de los libros de Escorza es que además titula los capítulos de una manera tradicional, de una manera clásica, ¿no? Y con mucha chispa. En realidad, el capítulo primero dice: donde el zahorí lector oirá hablar de cierta celebérrima moneda. Y así sucesivamente, cada capítulo. Por ejemplo, el número 10, acerca del lugar y la hora en que el gusano de alambre apareció en Llanacancha. Sí. Y qué bonitos que son, qué eufónicos, qué sonoros, qué hermosos los nombres, esos antiguos, los nombres verdaderos de las gentes y de las tierras y de los lugares del Perú. Así es, son, usted sabe bien, nombres españoles, ¿no? Yo he titulado los libros en esa forma porque he querido rendir un homenaje personal, por supuesto, al que me parece el más grande libro del mundo, que es el Quijote. En muchos lugares yo parafraseo los títulos del Quijote, ¿no? Por ejemplo, a veces digo un título sobre las peripecias de el apoderado Ambrosio Rodríguez, hombre de bien, si es que hombre de bien puede llamarse al que es pobre. Bueno, esto está tomado de un título del Quijote, ¿no? Yo parafraseo eso porque me parece que el Quijote es un libro prodigioso que contiene todo. Es la una de las dificultades del español es que empieza con la más grande novela del mundo, ¿no? En mi opinión. Y es el homenaje que yo quería rendir a mi lengua. A mí me parece muy importante que estemos entendiéndonos en español. Vamos a hablar un poco, Manuel, acerca de los demás, de los grandes maestros que está dando la narrativa hispanoamericana de un tiempo a esta parte y que sobre todo se ha acentuado en esta última década. Bueno, la literatura latinoamericana es muy rica, ¿no? O la hispanoamericana. En realidad no puede hablarse de una sola literatura. Quizá ese es, sea a veces el error, ¿no? De cierta perspectiva, el presentarnos como una sola literatura. Somos muchas literaturas. Somos 20 países y cada país aporta escritores, ¿no? Yo creo que es una literatura que no solamente es rica, sino que es importante para nosotros. Y es importante para nosotros porque nosotros nos encontramos con un caso muy especial. Nuestra historia nos ha impedido y nos impide realizarnos en la realidad. Entonces, intentamos realizarnos en la fantasía. Si la literatura latinoamericana, y esta es una opinión mía, naturalmente no todos la van a compartir, si la literatura latinoamericana es tan rica en la imaginación es porque no hemos podido realizarnos en la realidad, ¿no? Porque tratamos de soñar que es posible lo que ha sido imposible, y es por esa razón, por ejemplo, que en algunos instantes en que la política hace posible las cosas, la literatura desaparece un poco. La literatura es un poco el anuncio de los grandes de las grandes apocalipsis, ¿no? Y ese es el momento que estamos, ¿no? Esos son, en América, importantes, son los que nos volvieron el lenguaje, ¿no? Asturias, que yo creo que ustedes lo entrevistaron una vez, sí, me parece, ¿no? Asturias, que es un poco un antecedente, diríamos, de la narrativa de Escorza. Él tuvo la importancia de haber introducido la mitología, justamente la gran mitología antigua, ¿no? Porque eso no se conocía, ¿no? Después está Carpentier, Alejo Carpentier, y todos los que ustedes conocen, porque España ha sido, en eso cumplió un papel muy importante la crítica española, la editorial española, ha sido un poco la gran campana de resonancia, ¿no? Sobre todo Barcelona ha sido el gran punto donde en un momento, y no hay azares, ¿no? En eso no hay azares, porque las cosas eran así, España estaba destinada a transformarse en nuestra gran campana de resonancia histórica, ¿no? Lo que está bastante claro es que los escritores hispanoamericanos en general van por delante del hemisferio, por delante del resto del hemisferio, en cuanto a eso, a expresar cuáles son sus sueños y cuáles son sus realidades, y a tratar de conquistar una nueva frontera que nunca llega. Lo hacemos porque estamos obligados por las circunstancias realmente, ¿no? Claro que ya para nosotros literatura se ha transformado, como le dije a usted, la novela es, la literatura es una transformación de sueños, ¿no? Yo creo que esa es su diferencia fundamental con la información, ¿no? Siempre que hablamos de novela, a veces yo recuerdo una frase de Hegel, que él dice que la novela ideal sería la novela, no, él dice que la historia ideal de un pueblo sería la historia que contara los sueños que ese pueblo tiene en una noche, ¿no? Es una frase que siempre me ha preocupado mucho. Yo por eso he tratado de mezclar junto a la historia política la historia onírica, sobre todo en los próximos libros, los que van por ahí a... Hemos visto una foto en la que estaba nuestro amigo Escorza con Alejo Carpentier, y aquí tenemos otra con Rulfo, con el famoso autor mexicano Juan Rulfo, que también estuvo sentado en ese mismo sillón. Y creo que tenemos una foto más, esta de otro presidente del Perú, que está tomada de un periódico. No, este es Neruda. No, pero bueno, la veremos después. Sí. Este es Neruda, por supuesto. Es el presidente Morales Bermúdez, es nuestro actual presidente, es justamente el presidente que estuvo el 24 en Rancas. Exacto, ¿no? El que iba a repartir esas tierras. Así es. Ahí está el presidente, justamente en el centro de la fotografía, ¿no? Así es, ahí está el presidente, sí. ¿Qué diferencias hay entre el anterior y este desde un punto de vista político? Esta etapa es una etapa de retroceso con respecto al anterior proceso político, al que representó el general Velasco. Es una etapa extremadamente difícil en la cual el Perú se enfrenta a una situación dramática. El problema más grave de las naciones del tercer mundo es que nosotros no tenemos un esquema frente a las naciones desarrolladas, frente a las naciones industriales. El régimen peruano intentó apartarse de un lado del régimen capitalista imperialista y de otro del régimen comunista. Era una experiencia muy difícil, cumplida a medias, y tenemos los inconvenientes de los que están en la mitad del puente. No se ha ido ni por una ni por otra solución. Pero este es un momento de balance, digamos, ¿no? Un momento entre los dos, ¿no? Bueno, lo que nos falta por añadir es que Manuel Escorza ha firmado un contrato con Editorial Monte Ávila, por el cual podremos ver reeditados estos dos libros, Redoble por Rancas y La historia de Garabumbo el Invisible, y las tres novelas que completan La balada, que sí, creo que han sido escritas ya. Ya están en imprenta, y eso sí, para mí, lo digo con una sonrisa, porque es una sonrisa de alivio, es el fin de 8 años de trabajo. Yo a veces he descreído en la posibilidad de terminarlas, pero están pronto, estarán ya, si no están ya en circulación en España, cuando este programa pase. Pues eso es lo que queríamos comunicarles con todo gusto, y estamos deseando reencontrarnos con los amigos de Rancas, esos amigos entrañables, con los cuales contrajimos ya unas vinculaciones afectivas hace mucho tiempo, y con los cuales queremos seguir estando en contacto a lo largo de los años que vengan, porque los personajes, aunque estén vivos y reales allá en los Andes, son personajes que después de su muerte seguirán estando vivos en la obra con la que Manuel Escorza nos presenta una de las historias más desconocidas, por lo menos por los europeos, de la lucha de los campesinos de los Andes contra las multinacionales en connivencia con el capitalismo criollo. Muchas gracias, Manuel Escorza, por haber venido, por hablarnos de tantas cosas interesantes y por haber escrito esas tres novelas más con las que ya nos estamos sintiendo felices antes de abrirlas. Muchas gracias a la televisión española que me ha permitido dirigirme a los televidentes españoles. Escuchamos a Otto Baleno al conjunto Inca Huasi. El reportaje, aunque ustedes crean que terminó, no terminó, porque yo he invertido algunos capítulos. Falta un capítulo del reportaje que en realidad, en el orden cronológico, debió ser el primero, pero yo lo quise poner en último lugar porque le da un cierre. El último capítulo de este reportaje que le hace la televisión española en el año 77 a Escorza habla un poco de la biografía, de dónde surgió, quién era Manuel Escorza, dónde nació, cómo era su familia. Y yo lo quise dejar para el final, porque ustedes lo han escuchado en esa forma casi quedada, muy corta, poco ampulosa de describir una obra que tuvo una repercusión muy importante. Las novelas de Escorza fueron traducidas, como dije al comienzo, a 40 idiomas. De modo que no estamos hablando de un pequeño escritor, estamos hablando de un gran escritor. Y yo he querido, cuando hoy armaba el programa, me di cuenta de que el capítulo 1 o el comienzo del reportaje tenía que estar al final. Y bueno, vamos a escuchar primero otra pieza, otra interpretación de Inca Huasi, que se llama Surazo, e inmediatamente después vamos a escuchar, ahora sí, lo que sería el último capítulo del reportaje a Escorza. Luego vamos a escuchar un poco más de música y algunos comentarios finales respecto a la novela La tumba del relámpago, que vale la pena mencionarlo porque estoy seguro que después de esos comentarios van a salir corriendo a buscar el libro. Escorza, del que hay que saber naturalmente otras muchas cosas. Las biografías no nos cuentan demasiadas de las andanzas de Escorza, acaso porque él tampoco ha tenido mayor interés en relatarlas. Lo que nos dicen los libros y los datos que existen en los archivos es que nació en Lima en 1928. ¿Exactamente qué día, de qué mes? Yo soy Virgo. Nací en el 9 de septiembre de 1928. ¿Y cómo era la familia de Manuel Escorza? Bueno, mi padre era un... Mi padre y mi madre son inmigrantes serranos, por eso yo conozco ese medio. Yo me he criado en un pueblo de indígenas. Mi padre y mi abuelo fueron esclavos en el Amazonas, en la época del caucho. Precisamente en la mesa de mi padre he escuchado parte de los relatos terribles, realmente he escuchado relatos terribles sobre las masacres, los fusilamientos, las cosas terribles que habían. Y es ahí donde surge quizá la primera chispa inicial, ¿no? Mi madre es serrana, cerca de los Andes Centrales, pero no de la zona de Cerro, sino 300 kilómetros al otro lado, aunque no veo qué lado, porque a qué lado estaré sentado en este momento. Bueno, después he llevado la vida de todos los sudamericanos, como todos los sudamericanos que escriben estaban en la cárcel, de como todos estaban en el exilio, el mío un poco largo, 7 años, durante los cuales hice toda clase de oficios para tratar de ganarme la vida. Y después retorné al Perú nuevamente a tratar de, en fin, de ganarme la vida, hasta que llegó el momento en que participé en esta rebelión de campesinos que iba a cambiar mi vida, ¿no? Fue la dictadura del general Odría la que obligó a Manuel Escorza a tomar el camino del exilio. Así es. fue el general Rodríguez, y yo estuve exilado durante todo su gobierno. Es el ochenio, justamente el ochenio, los 8 años tuve que estar yo fuera. Claro que no era el único, era la primera división de este ejército terrible de exilados latinoamericanos que hoy forma la diáspora de la tragedia americana, porque los vientos de adversidad políticos que soplan en nuestro continente arrojan pues centenares de miles de hombres a todos los países, ¿no? Ustedes en España han acogido a muchos y les dan hospitalidad. Pero esas son las vidas de todos los latinoamericanos a las que el huracán de la realidad nos hace a veces ser lo que quizá no hubiéramos sido. ¿Cuál es el sueño americano, el sueño hispanoamericano? Sueño hispanoamericano, sueños hay muchos, ¿no? Hay los sueños de todos los hombres, los sueños de libertad, los sueños de vivir justos en una sociedad justa, los sueños de que ocurran no una, sino 100 revoluciones que cambien la base del hombre, que deje de ser un animal salvaje, bestial. Y hay a nivel lingüístico hoy, creo yo, una esperanza que nos tiene muy alentados, porque yo insisto que hay que la tónica de esperanza, es el hecho de que hoy, justamente en España, por las condiciones muy especiales que ustedes están viviendo, pueda volver a reunirse la congregación lingüística tan importante. Nosotros somos, vamos a ser pronto 300 millones de hombres que hablamos español, y además ya por fin la literatura latinoamericana se liberó, y esto se liberó. Esto es una cosa muy curiosa, porque yo he sostenido siempre un poco polémicamente, y quiero publicar sobre esto un ensayo, que el verdadero territorio liberado de la América Latina, el primer territorio liberado, es su literatura. La literatura latinoamericana tiene ya una voz propia, tiene modelos que la política no ha dado. Por ejemplo, no hay equivalentes políticos de 100 años de soledad, de Paradiso, de Pedro Páramo, de los libros de Sabaton y de los libros de Borges. Nosotros la línea de dominación en una sociedad se da siempre a varios niveles: a nivel político, donde nunca se pueden producir vacíos de poder porque un ejército sustituye a otro; a nivel religioso, donde no hay vacío de poder; y también a nivel lingüístico. A nivel lingüístico se dio un vacío de poder, se dio un vacío de poder durante la Guerra Civil Española, precisamente. Que hay una lo que es tragedia de unos es a veces posible de otros, una fecundación entre las Américas. Allí el castellano de la América Latina se libera y se crea su propio modelo. Pero yo creo que hoy estamos nuevamente, y esto explica que ahora estemos los escritores estemos viniendo a ver lo que está pasando en España, porque está pasando cosas realmente importantísimas acá, y sentimos que esta comunidad de la lengua es la primera cosa que nosotros debemos defender frente a un momento en que los imperialismos quisieran que, como decía Derismo, que habláramos inglés. Tantos millones de hombres hablaremos inglés, no, hablaremos español, y en ese sentido cumplimos un papel los escritores. Y a lo mejor también hablamos inglés, pero además. Escorza se hizo conocer como poeta publicando 4 libros de poemas cuyos títulos son Las imprecaciones, Los adioses, Desengaños del mago y El vals de los reptiles. ¿Qué nos podría decir Manuel Escorza acerca de su poesía? Yo creo que fundamentalmente soy un poeta, ¿no? Fundamentalmente soy un poeta que escribe novela, y además creo que la novela debe ser poética, porque si no, no es novela. Son libros de poesía que yo he escrito con mucha sinceridad. Unos son libros de protesta, como Las imprecaciones, que eran los gritos de rabia, las protestas de un exilado, justamente, ¿no? Un exilado. Los otros son libros de amor. Bueno, son libros que yo quiero mucho, que ahora los van a reeditar. Ojalá el público que se interese en la novela se interese por los libros de poemas. Yo creo ahora estoy escribiendo de nuevo poesía, y eso me hace muy feliz a mí. Me hace muy, muy feliz. Y en la peripecia humana de Manuel Escorza, ¿qué otras cosas hay? La peripecia humana, ¿qué otras cosas hay? No sé, esos son temas tan vastos que los cuales uno no puede... Familia, amores. Bueno, yo he estado 2 veces casado, soy divorciado. Tengo 3 hijos, tengo una maravillosa niña de 4 años. Hace poco cumplió 4 años y le hice un poema que como regalo. Yo estaba en Perú y está en París, ¿no? Es eso, y el resto pues que trato de vivir, de escribir lo que puedo, una civilización que... ¿Viven sus padres? Mi padre murió, mi madre vive, estuvo un tiempo en el extranjero, ahora ha vuelto a Perú. ¿Hace mucho que no ha ido por el Cerro de Pasco? Estuve hace poco en el Cerro de Pasco, yo cada vez que voy y subo a la cordillera para ver qué está pasando, y lo terrible es que veo que no pasa nada, en muchas cosas. En mi próximo libro, en El Jinete Insomne, justamente el tiempo se para. Hay un momento en que, debido a la cobardía humana, empieza a pararse el agua, los ríos se detienen. En lugar de puna se hace un lago, porque el agua se ha parado, el ambiente transcurre en marítimo, y es que el tiempo se ha detenido. Pero no es una metáfora gratuita, es una metáfora real, porque yendo con los documentos de 1705, o de 1780, o de 1914, uno ve las mismas quejas y las mismas cosas, y casi ve a las mismas personas y las mismas casas, ¿no? Y estas cosas yo voy a comprobarlas, y siempre me entero de cosas, y trato de... Entre todos esos oficios varios y múltiples que tuvo que desempeñar en los días del exilio Manuel Escorza, ¿cuáles recuerda con menos humor, con menos gusto? Es difícil decirlo. Como es una pregunta que no podría responderla. Yo creo que el trabajo es una cosa muy bella, que el trabajo, cuando coincide con la vocación, es muy bello. Lo terrible son los trabajos en los cuales uno tiene que trabajar durísimamente y apenas para comer, ¿no? Cuando yo estaba en Buenos Aires, ganaba exactamente lo justo para pagar mi pensión, por ejemplo. Entonces son trabajos que... No el trabajo en sí mismo, porque además el trabajo implica a los compañeros. Y siempre donde hay compañerismo existen cosas bellas, ¿no? No, yo no recuerdo trabajos mal, al contrario. Lo que a veces entristece es el trabajo de escritor, que es solitario. En los otros trabajos son colectivos. En los otros trabajos hay amigos, uno sale a tomarse un trago, uno habla, ¿no? No, yo no lamento nada, ni me quejo de nada. Yo estoy contento. Estoy contento, y lo que yo quisiera es ser feliz y desearle además que todo el mundo lo fuera, ¿no? Thank you. poco a poco me has amado. Al final, ¿cómo has cambiado las cositas de mi amor? Poco a poco, poco me has querido. Poco a poco me has amado. Al final, ¿cómo has cambiado las cositas de mi amor? Nunca digas que no, mi vida, y nunca digas jamás. Cosas del amor, mi vida, y cosas del corazón. Canción y bailo para cantar, canción y talla para bailar. Lai, lai, lai, la, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, nunca digas que no, mi vida, y nunca digas jamás, mi vida. Cosas del amor, mi vida, y cosas del corazón. Canción y bailo para cantar, canción y talla para bailar. Canción y bailo para cantar, canción y talla para bailar. Escuchamos al grupo Illiapú en una chaya popular peruana. Bueno, ahora sí que concluyó el reportaje que le hizo la televisión española en el 77 a Scorza. Pero de las últimas frases de ese reportaje me dejó muy impactado cuando él cuenta que en una de sus últimas novelas todo se detiene, el tiempo se detiene, el agua se detiene, los ríos dejan de correr. Entonces la puna deja de ser puna y se vuelve un mar, porque se acaba el movimiento, y se acaba el movimiento porque el tiempo se detiene. Eso es el realismo mágico, eso es puramente el realismo mágico. ¿Cómo detener el tiempo? Bueno, para detener el tiempo hay solo una forma, que es detener el movimiento. Para cerrar este programa, voy a leer una pequeña parte de un reportaje, de otro reportaje que le hizo un profesor titular de la Universidad Complutense de Madrid, el profesor José Julio Perlado. El reportaje que le hace Perlado está basado en una frase de Scorza que dice: sobre la irrealidad total he puesto la realidad absoluta. Eso es lo que define a estas cinco excelentes novelas de Scorza. Sobre la irrealidad total he puesto la realidad absoluta. Pero este profesor Perlado lo interroga acerca del último libro, de La tumba del relámpago. Porque en La tumba del relámpago hay una tejedora ciega que teje y teje. Entonces el periodista le pregunta: ¿la tejedora está relacionada con evocaciones de la cultura? Y contesta Scorza: no está relacionada. El tema de esta tejedora yo no se lo puedo explicar y no lo puedo hacer porque es muy complicado para mí, pero sí me gustaría, porque es lo más importante de la novela. Porque, ¿cuál es la característica fundamental de La tumba del relámpago? Más adelante, en determinado momento, los personajes descubren que son personajes tejidos. Descubren que son personajes que han estado existiendo no en la realidad, ni siquiera en un libro, sino en un tejido desde el comienzo, a través de todos los libros, por esta tejedora. De tal manera que El redoble por Rancas, El jinete insomne, Carabombo el invisible, Cantar de Agapito Roble, han sido libros que han sido imaginados y tejidos por esta ciega. Y este es un hecho que permite que La tumba del relámpago cambie la lectura de los cuatro libros anteriores. Por eso, cuando usted lee La tumba del relámpago, ve los libros anteriores como ilusiones de ilusiones, como espejos mirados por otro espejo, porque la ciega es la fatalidad. la mano que ha ido conduciendo a los hombres a través de todas las historias. ¿Con quién habla un ser humano? Un hombre, ¿con quién habla? No habla con el hombre que está enfrente de él, habla con otro hombre, habla con el fantasma de su padre, habla con el fantasma de su madre, habla con los antecesores que están a través de él influyendo en su mente, en su sueño. Vamos a despedir nuestro programa dedicado a Manuel Escorza con esta interpretación original de El Cóndor Pasa, la verdadera, la primera interpretación. De este modo ha concluido nuestro programa dedicado a la obra de Manuel Escorza, escritor peruano que ha publicado importantes novelas relacionadas a las luchas campesinas del Perú. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM en la frecuencia 95.3 para el Valle de Parabachasca y vía online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Concluye de esta forma nuestro segundo programa nocturno de viernes a la noche. Esperamos que les haya gustado el programa y el contenido. Esperamos que les haya provocado el interés por leer los libros de Scorza. De hecho, el sitio se compromete a conseguir los 5 ejemplares de las novelas de Scorza para ponerlas a disposición de este proyecto de creación de la Biblioteca Popular Valle de Anisacate. Vamos a tratar de tener esas novelas para que puedan circular entre nuestros oyentes cercanos. El sitio FM da por terminada su transmisión del día viernes 8 de mayo del año 2015. Por la atención que nos han dispensado, muchísimas gracias. Volvemos a comunicarnos mañana sábado a partir de las 16:30 horas. Antes, quizás tengamos alguna comunicación especial o alguna conexión especial, porque se va a estar desarrollando en nuestro predio la mateada vecinal para tratar el tema de la Biblioteca Popular. Así que esperamos a todos los vecinos de Valle de Anisacate que quieran venir a conversar. Los esperamos a partir de las 3 de la tarde aquí en Calle La Perdiz, entre La Lechuza y La Golondrina. Buenas noches a todos, muchísimas gracias por haber escuchado nuestro programa. Hasta mañana.